Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Especiales desde la casa. El viernes pasado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó el concierto y conferencia sobre los derechos humanos. Un evento en el cual el cantautor chileno Alberto Plaza realizó la lectura y reflexión de varios artículos de estos derechos, al tiempo que amenizó el evento con su música. De la mano de Darío Males escuchamos más detalles sobre este peculiar concierto. Siendo cerca de las 17:30, alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varios buses se detenían en la cercanía de la institución. En su interior, decenas de policías que, luciendo impecables en sus levitas, se prestaban a ser copartícipes del concierto-conferencia sobre los derechos humanos que el cantautor chileno Alberto Plaza lo presidiría. De manera ordenada y marcial, varias filas de policías ingresaron al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento fue organizado por la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial y transmitida por Radio Vigía, la voz de la Policía Nacional. El tema principal de la conferencia, sostenido por el cantautor, fue sobre la Declaración de los Derechos Humanos y su aplicación en la vida diaria de la sociedad ecuatoriana y universal. Entre la música y la reflexión de la importancia de estos derechos, transcurrió la velada. El cantautor señaló el artículo número 29, en el cual hace mención a los derechos y obligaciones de todos los seres humanos. Es la responsabilidad frente a la comunidad, porque junto con todos estos derechos, está la propia responsabilidad que tenemos para con la comunidad. Es decir, no todo es que se nos tiene que dar, que tenemos los derechos, sino que nosotros tenemos deberes también. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Y tres, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Deberes, responsabilidades. Además, el cantautor señaló la importancia de tratar esos temas en medio de centenares de policías, debido a que son ellos los llamados a respetar y hacer respetar tan valiosos derechos. La conferencia finalizó con la lectura del artículo 30, haciendo hincapié en que la existencia de estos derechos son inherentes a la propia existencia humana. Nadie puede arrebatarle sus derechos humanos. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea que son inalienables, quiere decir que están, habitan en nosotros por el solo hecho de ser personas, de ser humanos, y nada ni nadie nos puede arrebatar. El cantautor, que se había dado cita en el teatro para hablar de los derechos humanos, también lo hizo para cantarle a la humanidad. Es por eso que al finalizar el evento, la banda de música de la Policía Nacional acompañó al cantante Alberto Plaza en la canción "Palante, palante, camina", finalizando de manera positiva y festiva este encuentro musical con los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.